Aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Penas, ruego. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. ¿Qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo Sudaca itinerante. Hoy estamos aquí en Barracas, barrio de la ciudad de Buenos Aires, una mañanita de sábado, fresca realmente, con mucho frío, tomando unos mates acá calentitos. Esto se los decimos porque algunos amigos que escuchan el programa durante el fin de semana en las radios que sale grabado no van a pensar que estamos todos medios locos. Pero esto es Sudaca Itinerante, transmitiendo en vivo y en directo por Radio Gráfica y por FM Moreno, hoy con un nuevo intento de transmisión que estamos empezando a transmitir por internet y vamos a ver cómo responde la cosa. Pero como lo primero, arranco saludando al equipo de trabajo hoy de Sudaca, señor Santiago Galeano, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, Mariano Molina? Es verdad, estamos aquí en Barracas, estamos en la casita CTA. Ahora vamos a contar bien qué es lo que estamos haciendo aquí en Jovellanos al 1041, pero obviamente saludamos a Leandro Pafundi, que está ahí en la asistencia técnica, en la operación técnica, que además es el que hace la página. Y le recordamos a los oyentes que pueden entrar en nuestra página para escuchar a los columnistas, todo lo que pase hoy aquí, además de otras cosas que se suben a la página de interés general. Lo pueden hacer en www.radiosudaca.com.ar. Y obviamente no nos podemos olvidar de saludar a Andrés Correa, que hoy no pudo venir, y a César Baldoni, que es otro compañero que nos da una mano en esta iniciativa periodística que trata de recorrer los barrios de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano, para mostrar que algo está pasando. Así es. Bien, y bueno, como les decíamos, hoy estamos haciendo una transmisión en vivo y en directo por internet, y lo están levantando las radios amigas por las cuales estamos saliendo en vivo y en directo. Aprovechamos para saludar fuertemente a la gente de Radio Gráfica, a la gente de FM Moreno. Si nos quieren mandar un mensaje para ver cómo está saliendo todo, lo pueden hacer al siguiente celular. Lo pueden hacer, anote bien, señora, ahí es 15, o sea 15-36-65-2517. Repito, 15-36-65-2517. Ahí nos pueden decir, tanto a los operadores técnicos de Radio Gráfica como al operador técnico de FM Moreno, pero cualquier oyente de programa que esté ahora en vivo escuchándolo por la señal de internet o por alguna de esas dos radios, nos puede contar si les gusta, pedir algo, un tema, hacer alguna reflexión. Igual, Molina, contemos un poco qué es este invento que estamos haciendo de la transmisión en internet. Sí, estamos acá tratando de generar un nuevo espacio, una cuestión técnica. Nosotros estábamos saliendo con un móvil todos los sábados por teléfono y bueno, sobre todo a la gente de Radio Gráfica a veces se les complicaba la transmisión. Estamos probando si de esta forma se está escuchando mejor, y a su vez también de esta manera estamos tratando de poder transmitir desde otros lugares donde a veces no tienen teléfono fijo y nos hacía muy costoso la comunicación. A su vez, si todo va bien, cruce los dedos, Los tengo cruzados, ¿eh? Pongo una ristra de ajo. También con, de esta forma vamos a poder empezar a hacer entrevistas en vivo y en directo. Exactamente. Y además, la frutilla del postre para esta nueva forma de tratar de transmitir este sudaca itinerante es que lo pueden escuchar por Radiográfica, por FM Moreno, en directo, pero además lo pueden escuchar en directo por la página web de Sudaca, que es esta que nombramos y que vuelvo a repetir, www.radiosudaca.com.ar. Bien, yo estaba medio distraído, pero ¿saludamos a todas las radios ya? No saludamos a todas las radios, así que lo hacemos en este preciso instante y saludamos. Empezamos por la Ciudad de Buenos Aires, a la gente de FM Bajo Flores, ahí que salimos los domingos. Estamos saludando a la gente de Radio Compartiendo, allí en Quilmes. Estamos saludando a la gente de Radio FM La Posta, allá en Moreno. Sí, estamos saludando a la gente de Radio Estación Sur en La Plata. Y estamos obviamente saludando a la gente de Radio Revés allá en Córdoba. Y no me voy a olvidar, por supuesto, de Radio Tranquila ahí en Toxuc, o más conocido como El Doque. Así es. Bien, y si alguno se quiere comunicar vía mail, vamos a tratar de meter esta nueva forma de comunicación, lo pueden hacer a contacto@radiosudaca.com.ar. Les repito, contacto@radiosudaca.com.ar. Dígame. No, digo, esa es la otra forma de contacto. Estamos aquí, en la casita CTA, tenemos un montón de cosas para este programa. Le contamos rápidamente a los oyentes y arrancamos, porque si no, no va a entrar todo lo que tenemos. Y porque aparte, si no, vamos a terminar siendo una suerte de egocéntrico, estamos todo el día hablando de lo que estamos haciendo nosotros. Muy bien, muy bien. Así que este programa especial, transmitiendo aquí desde la casita, en Barracas, la casita CTA, va a tener algunas cosas sobre el cordobazo. Nos comunicamos con gente que participó del cordobazo, se cumplen el 29 de mayo de este año, se cumplieron 40 años de aquella revuelta que generó que durante 3 días la ciudad de Córdoba estuviera sitiada. Tenemos algunos audios de uno de los líderes máximos de esa revuelta, que fue Agustín Tosco. Tenemos alguna de gente que participó, algunos audios de la gente que participó, y tenemos algunas sorpresitas más para compartir con los oyentes. Pero además tenemos otras cosas. Así es, tenemos a nuestro columnista de Ecuador, Quinto Lucas, que nos hace un balance después del triunfo de Rafael Correa. Tenemos a nuestro columnista amigo Fernando Piana, periodista de Radio Nacional. Y obviamente vamos a tener un recuerdo muy importante. Se cumplieron en estos días, 30 de mayo, 50 años de la muerte de Raúl Escalabrini Ortiz. Y también el 25 de mayo pasado se cumplieron 35 años del fallecimiento de Arturo Jauretche. Como verá, efemérides, columnistas, muchas cosas para compartir. Ponemos un separador aquí en Sudaca y ya arrancamos con todo el programa del día de hoy. La comunicación es un bien público y un derecho humano esencial. Debe ser pluralista, diversa y accesible a todos. Y todas. El Estado debe garantizarlo. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bien, y les decíamos, lo primero, y vamos a arrancar con los 40 años del Cordobazo. 29 de mayo se cumplieron 40 años de uno de los hechos más importantes del movimiento obrero en la historia argentina. Y aparte, uno de los hechos más importantes porque, de alguna forma, si bien este hito, esta revuelta, fue llevada adelante por los trabajadores de la ciudad de Córdoba, contó por primera vez con la participación muy fuerte del estudiantado. O sea, obreros y estudiantes por primera vez en un mismo hecho estuvieron juntos y generaron lo que generó casi la caída de Onganía, la dictadura que se instauró en el año 66 en la República Argentina. Y yo digo casi, pero en realidad fue la salida de Onganía después del Cordobazo. Nosotros nos entrevistamos en estos días con Tomás Litofino. Y ahora Santiago les va a contar quién es Tomás Litofino, que nos va a hablar del Cordobazo. Exactamente. Tomás Litofino es actualmente un dirigente de la lista blanca de Luz y Fuerza. Los oyentes sabrán, o si no, le contamos que la lista el sindicato en el cual Agustín Tosco, el líder de este movimiento, de lo que se generó el 29 de mayo de 1969, pertenecía al sindicato de Luz y Fuerza. Esta persona está actualmente discutiendo, tratando de volver a tener como una impronta más combativa, podríamos decir, en el sindicato de Luz y Fuerza. Es además el hijo de lo que sería el segundo en términos digo, de cargos, de Agustín Tosco, hoy actualmente desaparecido, el mismo nombre, ¿no? Es muy, esto del hijo y el padre se llaman igual. Tomás Litofino está desaparecido en La Perla y fue el que acompañó durante mucho tiempo a Agustín Tosco, ¿no? Y a todos los sectores que llevaron adelante el Cordobazo. Por lo cual, no solamente nos va a hablar del Cordobazo en términos históricos, sino también cómo pensarlo hoy. Así que dejamos de hablar nosotros y escuchamos. Tomás Litofino, dirigente de la lista blanca del sindicato Luz y Fuerza de Córdoba Capital. Bueno, para nosotros es un hecho, el hecho más importante a nivel de lucha del movimiento obrero argentino del siglo XX, y en particular en Córdoba, el significado que tiene hoy, la herencia, si se quiere, del legado del Cordobazo es muy importante. En el caso particular mío, yo nací unos meses antes de Cordobazo y mi viejo ya estaba preso en un proceso de lucha anterior al Cordobazo. O sea, yo nazco y la primera persona que estaba en la habitación del hospital acompañando a mi madre era Tosco, porque Tosco en ese momento estaba libre y mi viejo estaba preso con cuatro compañeros de Luz y Fuerza más. Cuando viene el Cordobazo, acá se producen los hechos del 29, el día 30... El sindicato nuestro es copado por la fuerza del ejército y los compañeros, entre ellos mi viejo, son detenidos, el compañero Tosco, el compañero Alberti, el compañero Ortiz, el compañero Grigaiti y el compañero Tofino, que era mi padre, y son llevados conjuntamente con el compañero Canelle, que era secretario general de la UOCRA, y el compañero de la ERMAT, Elpidio Torres, a las instalaciones militares en Camino a la Calera. Y después fueron trasladados. Ahí había un montón de gente también, un montón de gente que ha sido detenida, estudiante, obrero, pero a los máximos referentes, a los que se hace los tribunales de guerra, son a esos compañeros, condenando en el caso de Canelle, que más años, 10 años de condena, 8 años Tosco, Elpidio Torres, que tenía la misma responsabilidad de Tosco, porque había dirigido el otro sindicato que tuvo una participación decisiva en el Cordobazo, que era el de Mata, que aportó 10.000 compañeros, pero que él escribía o estaba de alguna forma en la otra CGT y en la otra vereda, y por ese lado los milicos fueron mucho más leves que con la condena de Tosco, a pesar que manejó el otro gremio más importante de Córdoba, le dieron la mitad de año de Tosco, a mi viejo le dieron 4, igual que a Ortiz y a Alberti. Después de eso fueron trasladados a La Pampa y después al sur, a Rawson, donde estuvieron detenidos, y gracias a la lucha que se hace acá en Córdoba fueron liberados para finales de ese mismo año. O sea que la condena para nada se cumplió. Lo que nosotros entendemos es que ese hecho fue una bisagra en la historia del movimiento obrero argentino y en la historia del campo popular argentino, porque tuvo un ingrediente no solamente del laburante, sino también del movimiento estudiantil y de otros sectores populares que aportaron muchísimo para que esto fuera un movimiento social que llevó una protesta que hirió de muerte a una dictadura, en este caso la de Onganía. Pero hoy, el hoy del Cordobazo tiene que ver con justamente plantearnos, en el caso nuestro como trabajadores de Luz y Fuerza, plantearnos que es posible construir con organización, con lucha, con coherencia, es posible construir otro modelo de país y de resistir el modelo de exclusión social que nos han venido aplicando, porque no olvidemos que esta es la continuidad del plan de Tejer-Bacena del Cordobazo. Se continuó con la dictadura del 76 con Martínez de Hoz y después se terminó de profundizar con Cavallo y Menem. Entonces, eso es lógico que se puede revertir esa decisión, y hay lucha, hay un pueblo dispuesto con una cabeza que son los sindicatos y el movimiento obrero como punta de lanza, un pueblo dispuesto a luchar. Bien, ahí pasaba Tomás Litofino desde la ciudad de Córdoba, recordando su propia historia, ¿sí? Y también recordando lo que él pensaba del Cordobazo y cómo pensarlo hoy en la realidad de nuestro país. Tenemos ahí algunos audios que se los hemos robado, digámoslo cariñosamente, porque están para compartir. El sitio, un sitio muy bueno que se lo recomendamos a todo el mundo, es www.elortiva.org. Elortiva.org, un sitio muy bueno del campo nacional y popular, y también de otras cosas, tiene cantidad de audios, videos para ver, y ellos tienen ahí para compartir un montón de audios de Agustín Tosco que nosotros queríamos hoy también compartir con los oyentes. Así que vamos a arrancar con esta serie de audios que ustedes van a escuchar a lo largo del programa del día de hoy de Agustín Tosco, y luego vamos a escuchar un poquitito de música como corresponde aquí en este Sudaca del día de hoy, que está transmitiendo en vivo y en directo desde la casita de Barracas, que en un rato les vamos a contar qué es la casita de Barracas. Estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. Mi mamá cordobesa, riojano tata. Mi mamá cordobesa, riojano tata. Mi abuela santiagueña, mi abuelo es Alta. Mi abuela santiagueña, mi abuelo es Alta. No, vení que volvé. Chupo cortina. Ya estamos al aire, ajá. Estamos ahí con un inconveniente técnico ahí. No se están dando el reproductor, ¿no, señor Bafundi? ¿Es así? Bueno, gajes del oficio, antes de arrancar la transmisión estábamos diciendo qué es lo que hoy nos va a salir mal, ¿no? Digo, qué técnicamente hoy va a fallar. No podemos estar compartiendo música acá con los amigos. En un rato esperemos resolverlo y poder sí compartir la música de Jorge Cafruni. Les decíamos que tenemos muchos audios para compartir. El cordobazo, tema central de todo lo que se viene discutiendo por estos días. 40 años del cordobazo no es un dato menor. Y nosotros queríamos compartir ahora un audio de Agustín Tosco que realmente vale la pena, porque tiene mucho, si se quiere, de actualidad, donde Agustín Tosco habla de por qué se sostiene la unidad de la CGT. En el año 69, como muchos otros momentos de la historia argentina, había dos CGT, la famosa CGT de los argentinos, conducida por Raimundo Ongaro, y la CGT Azopardo. En el cordobazo, las dos CGT se unieron para pelear juntos contra la dictadura. Vamos a escucharlo entonces a Agustín Tosco hablando de la importancia de las dos CGT. Sostenemos la unidad de la CGT. Nuestro pensamiento, nuestra práctica, nuestra vocación fundamental de trabajadores está en defender la unidad, pero una unidad en la acción, unidad en la lucha y unidad orgánica tal cual está planteada en estos momentos en la unidad combativa del sector del peronismo legalista que encabeza el compañero Atilio López, de los gremios independientes de Córdoba y de los gremios no alineados. Creemos que el movimiento obrero de Córdoba, que la clase obrera de Córdoba, quiere una CGT unida, no quiere una CGT sectaria, no quiere una CGT sometida a ningún partido político, quiere una CGT que responda a las bases obreras y defienda con unidad en la lucha y con unidad orgánica los derechos de los trabajadores de Córdoba. Eso queremos y eso quiere el movimiento obrero y eso vamos a defender nosotros. Bien, ahí pasaba la voz de Agustín Tosco, uno de los principales referentes de lo que fue el cordobazo, dirigente de Luz y Fuerza Córdoba. Exactamente, y tenemos muchas cosas más, pero ahora queríamos adentrarnos un poco en Latinoamérica, así que vamos a ir poniendo un separadorcito de Latinoamérica para adentrarnos en nuestro columnista que nos trae algunas palabras sobre lo que está pasando hoy en Ecuador. Las voces y los silencios de América Latina, aquí, en Sudaca. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Bien, ahí

digamos, cohesionada es el movimiento indígena. Falta sumar un montón de gente. Y este es uno de los problemas para los próximos 4 años. Si el gobierno no logra ahí poder organizar a gran parte del pueblo, ahí vamos a estar en un problema. La segunda parte de la columna, quizás, Tinto Lucas ya se mete por ahí en algunos temas más de gobierno, como por ejemplo la dolarización. Algo que sorprende, que en un gobierno progresista siga existiendo el dólar como moneda corriente. Bueno, en esta segunda parte de la columna, Tinto Lucas nos habla sobre los desafíos y las claves para pensar los próximos 4 años en el Ecuador. Hay procesos sociales que vienen desde el propio gobierno, tanto a nivel desde el Ministerio de Bienestar Social, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, que se han dado en estos últimos tiempos, que fue una recuperación importante de lo público. O sea, ha existido una gran recuperación de la salud pública, se está llegando a distintos lugares que nunca se había llegado. Lo mismo está ocurriendo con la educación, aunque mucho más marcado en la salud. Todo eso hay que profundizarlo, pero hay que consolidarlo. O sea, por ahora han sido distintas medidas que han ido consolidando, pero falta ya que sea como una estructura de gobierno. Bueno, vamos a apostar totalmente a la salud pública, vamos a apostar a todo lo público, a recuperar lo público. En el Ecuador hubo, como hubo en otros países, durante la década de los 90, una destrucción total de lo público, con las privatizaciones, con todas las políticas neoliberales, que fueron muy marcadas y que no fue solo desde los sectores, digamos, de gobierno, sino que a veces indirectamente participaron sectores de los trabajadores ayudando a destruir las empresas públicas. Ahora el gran reto, y que creo que lo va a poner más en práctica en los próximos años, es fortalecer lo público, fortalecer el control del Estado sobre el mercado y sobre la economía, y también una de las políticas fundamentales va a ser la reestructuración de la deuda externa. Creo que en estos primeros meses ya se empieza a marcar cómo va a ser la reestructuración de la deuda externa, que va a ser uno de los temas fundamentales a nivel económico. El problema que va a sufrir Ecuador es el problema que la crisis económica de alguna forma le va a golpear. Está golpeando a todos, pero le va a golpear a Ecuador, porque Ecuador depende mucho del petróleo. Si baja el precio del petróleo, le golpea económicamente. Por otro lado, depende también bastante o muchísimo de las remesas de los emigrantes. Con la crisis, las remesas están empezando a bajar. Entonces, esos elementos pueden golpearle a nivel económico. Y puede ser, no digo ahora, pero tarde o temprano, sea de aquí a 1, 2 o 3 años, es casi imposible que no tenga que eliminarse la dolarización. Tarde o temprano creo que a Ecuador le va a pasar algo parecido a lo que le pasó a Argentina con la convertibilidad. Y eso hay que irse preparando, así sea para 2 o 3 años. Correa ha dicho que no va a salir de la dolarización, por lo que significaría de caos económico a corto plazo. Pero es casi imposible que la dolarización pueda mantenerse si la crisis económica se mantiene, si se caen las remesas, si baja el petróleo. O sea, mantener la dolarización significa que tener entrada de divisas. Si la entrada de divisas bajan, es muy difícil sostenerla. Y ese es un reto importantísimo que va a tener que enfrentar también el gobierno. Bien, ahí quedó clarísimo los desafíos terribles que tiene hoy el gobierno de Rafael Correa, desde la voz de Tinto Lucas, asesor del gobierno del Ecuador y periodista. Nosotros nos vamos a separar un ratito y ya para los compromisos institucionales de cada una de las radios, y vamos a seguir transmitiendo desde acá, desde la casita de Barracas. Le comentamos a los operadores amigos que vamos a dejar un poco algo de música para la gente también que esté escuchando la transmisión en internet. Y en dos minutos nomás volvemos al aire con esto que hemos denominado Sudaca Itinerante, que hoy se acercó hasta el barrio de Barracas, aquí en la casita de la CTA. No se me quede, José, por favor. Alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos en esta segunda parte de Sudaca Itinerante. Hoy estamos aquí desde el barrio de Barracas, ciudad de Buenos Aires. Ahora en un ratito nomás les vamos a contar por qué nos acercamos hasta el barrio de Barracas. Pero lo primero que tendríamos que decir es las vías de comunicación y que la gente nos cuente a ver cómo está saliendo esto de la transmisión por internet, que estamos acá tratando de empezar a arrancar sábado tras sábado. Muy bien, las vías de comunicación son por correo electrónico contacto@radiosudaca.com.ar y después por celular. Ahí le agradecemos a un oyente que nos está diciendo que ahí hubo un problema con la página, nos avisaron, esperemos que esté saliendo bien, tanto por Radiográfica como por FM Moreno. Entendemos que sí, porque la transmisión sigue en Radiográfica. Y bueno, el teléfono celular es 15-36-65-2517. Y repito, 36-65-2517. Estamos aquí en la casita CTA Jovellanos 1041 entre Rocha y Magallanes, y ya estamos acompañados acá de la gente, de los compañeros, podríamos decir, de la CTA, que nos van a contar un poquito qué hacemos, qué hacen ellos aquí. Exactamente, de las compañeras en este exacto momento, ¿está? Está, es verdad, las compañeras, pero se está acercando algunos compañeros. Así que bueno, saludamos, está con nosotros Daniela Botero. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la casita. Bueno, muchas gracias. Y también está Gisela Córdoba. ¿Cómo andás, Gisela? Hola, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Y ahí por atrás anda Adela y Niño Carrera, y está Fernando Bagari, que dentro de poco se van a ir sumando ahí a la mesa de trabajo de este Sudaca Itinerante, que está transmitiendo desde Barraca. Vos, Molina, ¿querés decir algo? No, estaría bueno para arrancar la conversación acá con la gente del lugar, que la verdad que nos está tratando de forma espectacular, que nos cuenten ellos dónde estamos y qué es esto de la casita de la CTA aquí en Barracas. Bueno, la casita es un espacio pensado para la niñez y para la adolescencia. Por ahí contarles un poquito que nosotros llegamos a Barracas en el mes de noviembre del año pasado, intentando brindar al barrio una serie de espacios culturales, recreativos y de aprendizaje para los niños y los adolescentes. Y en ese marco, al día de hoy estamos brindando una serie de talleres gratuitos, que no sé si puedo pasar el dato para por favor, que el barrio lo sepa. Bueno, nosotros estamos dando un taller de plástica los lunes a partir de las 6:30 de la tarde, un taller de radio para adolescentes los martes a las 18:30, un taller de circo que hacemos mini malabares los jueves a las 5:30, un taller de música los sábados a las 3 de la tarde y tenemos, digamos, media hora antes de cada taller tenemos un espacio de merienda. Y además tenemos dos compañeros que son abogados y que hacen una asesoría jurídica gratuita, llamando al teléfono 4307-8838. Muy bien, muy bien. Después ahora repetimos después el teléfono y le comentamos que estamos aquí en Jovellanos 1041, porque para ver todos estos talleres, para acercarse, para venir a chusmear, si usted es de acá del barrio de Barracas, le recomendamos que venga, que se acerque, a charlar un poco de las cosas que están pasando en el barrio, a recibir algún taller, pero también por ahí a dar una mano. Si vos le tendrías que explicar a los oyentes, sean de Barracas, vos pensás que los escuchan en Córdoba a este programa, lo escuchan en la provincia de Buenos Aires, y tendrías que decirle por qué la CTA tomó la definición de crear este lugar que ustedes le denominaron la casita. ¿Cómo se lo contarías? Nosotros, somos un espacio, destinado a la niñez, pero que, que estamos adentro de una central de trabajadores porque pensamos que lo que le pasa a los niños y a los adolescentes tiene que ver con lo que le pasa a los laburantes, ¿no? Y pensamos que en ese sueño que tenemos todos de construir una sociedad mejor, un país justo, los niños tienen que tener un lugar privilegiado, ¿no? Entonces nosotros siempre decimos, y a los compañeros que se van incorporando a la casita, que está buenísimo lo que nosotros hacemos en el sentido de que amamos a los niños, disfrutamos estar con ellos, elegimos trabajar con ellos, pero que lo que nosotros hacemos está ligado al sueño de transformar la sociedad, ¿no? Y por eso nosotros creemos en que la CTA es, bueno, una organización que tiene toda la potencialidad para aportar a esa etapa, a ese proceso, ¿no? Che, ¿y cómo responden las familias y los chicos acá del barrio? ¿Participan, miran a ver qué es lo que pasa? ¿Cómo es la relación? Mira, nosotros, la primera actividad grande que hicimos para instalarnos en el barrio fue la fiesta de carnaval, en febrero. Dijimos, bueno, necesitamos hacer una apuesta fuerte con el barrio y decidimos hacer el carnaval, que estuvo buenísimo, vinieron un montón de murgas, vino una murga del barrio, acá de La Boca. Y la verdad que nos sorprendió y como que vislumbramos que hay una necesidad del barrio de juntarse, de tener un espacio para compartir, ¿no? Porque fue una difusión bastante precaria la nuestra, viste, con el volantito, pegar en el almacén el cartelito, todo, no hicimos una recontradifusión. Y se acercaron muchos vecinos. De hecho, tuvimos un inconveniente porque el día que íbamos a hacer la fiesta llovió. Como hubo toda una desilusión de los vecinos. Pero el fin de semana siguiente lo pudimos hacer y hubo una respuesta bastante importante. De todas maneras, tenemos dificultades todavía para instalarnos y que los vecinos se acerquen. Están participando bastantes chicos de los talleres, pero todavía las familias, no tenemos demasiada vinculación con las familias del barrio. Ahí compartiendo el micrófono se sumó a la mesa Adela Inigo Carrera, es difícil, Adela, vamos a Adela, dejarlo Adela. En Adela. ¿Vos, Adela, sos maestra o no? Yo soy docente, soy profesora de historia. Mira, secundario. Secundario, sí. Exactamente. Adolescentes. ¿Y sos de la CTA? Sí, soy de la CTA, participo en la CTA, en principio en este espacio, en el espacio de la casita. Como decía Dani, la CTA desde sus orígenes, ¿no?, se constituyó como un espacio que no es solamente para los trabajadores ocupados, ¿no? Es un espacio mucho más amplio. La idea de la central, de la afiliación directa, de la afiliación de los trabajadores desocupados, ¿no?, de esos que nadie contemplaba a partir de la instalación del neoliberalismo. Y bueno, la idea también de la central de que hay que apostar al futuro y que el futuro son los pibes, ¿no? Por eso, por ejemplo, dentro de la central hay organizaciones como el Movimiento de los Chicos del Pueblo, que creemos nosotros que cuando muy pocos se preocupaban realmente por lo que estaba pasando con la infancia y la adolescencia, esos compañeros apostaron a una infancia y una adolescencia distinta, ¿no? Y trayendo la pelotita un poco más para acá, para el barrio, esto que contaba Daniela, de que, bueno, cuesta, evidentemente, digo, también cuesta que los vecinos los reconozcan como parte del barrio, etcétera. Hay gente, digo, de los que están, bueno, primero, ¿cuánta gente está hoy participando de la casita en términos de los que, entre los que dan talleres, vienen a dar una mano, etcétera? ¿Cuánta gente está como activamente participando y haciendo algo en la casita? En realidad, poner un número es un poco complicado porque si bien hay compañeros que vienen y están en los talleres y se ocupan de la parte organizativa de los talleres, el hecho de estar dentro de la central implica de que nosotros trabajamos con compañeros que por ahí no están viniendo directamente al espacio, pero que en el caso de la difusión, bueno, se ocupan de imprimirnos los volantes y nos lo mandan para que nosotros podamos volantear. O que por ahí nos genera también vínculos con otras organizaciones. Si yo te tengo que decir un número, y acá de militantes de la casita estaremos entre los 15 y los 20. Pero bueno, después tenemos el hecho de que la casita sea una organización que está enrolada en otro proyecto más grande, dentro de la CTA Capital y demás, implica también que hay como un entramado, ¿no? Digo, por ahí hay compañeros que no vienen acá a laburar, dar un taller, ocuparse específicamente en lo concreto de algo, pero que nos bancan desde otros espacios, bueno, en estas cosas, que por ahí nosotros necesitamos un volante, sabemos que tenemos un compañero que puede imprimirlo, necesitamos difusión, sabemos que están los compañeros en una radio, y eso también hace que uno se sienta parte de una historia, y acompañado, digamos, que no se sienta solo en esto. Bien, sí, y en esto de que ahí Daniel un poco comentaba con la relación con la gente del barrio, ¿no?, que tiene sus vaivenes, digo, en el día a día, más allá de las iniciativas puntuales, en el día a día, ¿cómo es la relación con la gente del barrio? Digo, cuando ustedes salen a conversar, a pegar afiches, digo, ¿qué pasa? Digo, la gente mira y dice, ah, qué bueno, se ponen a conversar, digo, ¿cómo es? Bueno, yo creo que la recepción del barrio es muy buena porque, por ejemplo, cada vez que se hacen pegatinas o recorremos el barrio tirando, ¿no?, folletos, es como que la gente se interesa y pregunta esto de que quiénes somos y qué hacemos. Pero bueno, yo creo que falta, ¿no?, que si bien hay una buena recepción, falta que se acerquen. Y aunque sea con dudas, pero estaría bueno, que la gente del barrio se acerque y bueno, podamos ayudarlos, ¿no? Bien. Estamos, les recordamos a los oyentes, aquí en la casita de Barracas, con la gente de la CTA que está manejando y que están organizando acá todas las actividades para los chicos aquí en la casita. Y ahora llegó el momento de la música y algo de música que ya eligieron. Yo iba a decir los invitados, pero en realidad nosotros somos, claro, los invitados. Los dueños de la casa eligieron algo de música para compartir con los oyentes aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy. Después que canta el hombre queda solo, solo en la soledad de su cabeza, solo en la soledad de las butacas y una mortaja de aire hace silencio. Sabe que ahora de pronto se hace luego. Aunque después que cante quede ciego. Se mira entonces la guitarra y se le guiña un ojo, que no sabrá del abandono la guitarra. Se se mira entonces la guitarra y se le guiña un ojo que no sabrá el abandono la guitarra. Después que canta el hombre queda solo, pues cada uno regresa a sus pisadas. Le dejan las palabras en la alfombra, la hora de la palabra fue la escena. Sabe que ahora de pronto se hace luego, aunque después que cante quede ciego. Se mira entonces la guitarra y se le guiña un ojo que no sabrá del abandono la guitarra. Se mira entonces la guitarra y se le guiña un ojo que no sabrá del abandono la guitarra. Después que canta el hombre queda solo, sobreviviendo a igual incertidumbre. Pero de nuevo ordena sus conciertos como un ángel postizo que insistiese. Sabe que ahora de pronto se hace luego, aunque después que cante quede ciego. Escuchamos Que levante la mano la guitarra de Silvio Rodríguez. Se mira entonces la guitarra y se le guiña un ojo que no sabrá del abandono. Muy bien, continuamos aquí en La Casita CTA, en Barracas estamos, La Casita CTA, porque lo está organizando la Central de Trabajadores Argentinos. Nosotros arrancamos el programa hoy hablando un poco del cordobazo, de la unificación de las dos CGT, y todo, digo, un sector obrero estudiantil que produjo eso, ¿no? Y un poco la CTA es la continuidad en parte de esa tradición de lucha. Así que estar acá en el barrio intentando, contaban desde noviembre, insertarse en el barrio, y le preguntábamos fuera de micrófono una cosa que nos llama siempre poderosamente la atención, cuando hacemos este sudaca itinerante que ya lleva casi 2 años y recorrimos muchos lugares, y es que en la mayoría de los lugares las mujeres son las que toman la decisión de empezar a hacer política de forma comunitaria, digo, a veces más consciente, menos consciente, pero salen a la calle, salen a buscar gente, empiezan a organizar de cualquier índole, ¿no? Digo, las organizaciones. ¿Ustedes cómo viven eso? Digo, ¿no? Con su rol, digo, la mayoría de los compañeros deben ser jóvenes acá, jóvenes mujeres, así que estamos acá con Gisela, Daniela y Adela, que a ver si nos van contestando de a poco esa pregunta. Bueno, yo creo que, bueno, por mi parte, si bien milito desde este lado, ¿no? No desde la Central, aunque no niego la relación, ¿no? Pero sí puede ser que haya más compañeras que compañeros, pero si bien no todos, es como que vamos para el mismo lado. Y bueno, creo que no todos tenemos como el mismo objetivo, a pesar de no hay diferencia de género, ¿no? Pero no sé qué piensa acá mi compañera Daniela. Creo que te tiraron la pelota, ¿eh? Bueno, vamos a agarrarla. No, yo la verdad que, no sé si meternos en el tema de género, pero en realidad hoy es la primera vez que me planteo esto, por qué somos más mujeres y eso. Estábamos fuera de micrófono diciendo que nacen más mujeres que varones, que por ahí esa es una posibilidad. Pero no, la verdad no sé por qué. Nosotros, digamos, yo creo que hay quizás, no sé, un tema generacional que hace que las mujeres hoy no nos enrosquemos tanto en, digamos, en esas diferencias históricas por ahí de desigualdad entre el varón y la mujer, y por lo menos en nuestros ámbitos de militancia el género nunca fue un tema, digamos, sobre el cual profundicemos, porque no lo hemos necesitado, no hemos sentido, digamos, de parte de nuestros compañeros varones la necesidad de, digamos, de plantearnos el tema de la desigualdad de género. ¿Vos querés agregar algo, Adela? No, por ahí, desde compartir lo que decían las chicas, ¿no? Lo que decía Daniela, que la verdad que no, nunca fue una pregunta para nosotros, no sé. Y ahora que ustedes nos la plantean, creo que hay hasta una perspectiva histórica, ¿no? Como que la mujer en los últimos 30, 40 años en la historia argentina ha ido tomando lugares de militancia, de gestación, de experiencias populares. No sé, qué sé yo, se me ocurre. Desde las madres de Plaza de Mayo hasta las organizaciones sociales que surgieron en la década del 90, que tiene que ver con que muchas de sus gestoras fueron mujeres, ¿no? O que impulsaban, y entonces por ahí las compañeras más jóvenes también hemos tomado esos ejemplos, y por ahí no, a las mujeres en este momento nos impulsó más esa historia. Pero también creo que sí, que tiene que ver con que por ahí hay una cuestión de que esta sociedad están naciendo más mujeres que hombres, no se ofendan. Bueno, pero digo, también digo, está la característica particular de que no, nosotros nos parecía, la pregunta tiene que ver con que nosotros en este recorrido que venimos haciendo ya desde el año 2008, lo que vemos es que en la mayoría de las organizaciones sociales la fuerte participación de la mujer, ¿sí? Digo, realmente el hombre sí tiene un papel prácticamente secundario en muchas organizaciones, en muchos lugares. Está para ir a hacer los mandados, está para cocinar, está quizás para tocar la guitarra si hay alguna actividad, pero las que llevan adelante, te estoy hablando, digo, de lugares muy, digo, que son muy variados. Digo, la Villa 21-24 en Barracas, José C. Paz, estamos hablando de Moreno, estamos hablando de La Plata, estamos hablando de otros lugares también de la Ciudad de Buenos Aires, La Boca, y siempre son las mujeres las que están ahí impulsando la cosa, digo, lo cual nos pareció a nosotros como muy, muy fuerte, porque si querés esa participación social fuerte de la mujer, después no se traduce en participación política. De participación política, digo, participación, por ejemplo, cuando van a armar las listas de electorales, dicen, che, necesitamos meter una mujer por la ley en los dos primeros puestos. No es que hay un referente ya que sobresale, sino que directamente lo que te dicen es, che, fíjate si en el segundo o tercer puesto podemos meter una mujer, porque si no, no cumplimos con la ley. Y eso no solamente pasa en las listas electorales, digo, pasa en otras organizaciones, pasa en los sindicatos, digo, como que cuando uno después va a ciertas estructuras, por más que la participación, podríamos decir, de base, y que llevan adelante muchas de las políticas que se vinculan en el territorio, en la base, por decirlo de alguna forma, después siguen siendo los hombres, ¿no? Digo, esta correlación es lo que nosotros no terminamos de entender. Por eso a eso venía un poco la pregunta. Pero bueno, corriendo un poco el eje, por ahí pensando esto de que, ¿cómo es la parte, cómo es un día normal en la casita? Cuéntenle a los oyentes, un sábado o un día de taller, ¿qué vienen, qué hacen, cuáles son los talleres que están trabajando, cuál es el taller que vienen más chicos, qué les gusta más? Nosotros tenemos una dificultad que tiene que ver con que todos los compañeros que militamos en la casita trabajamos, ¿sí? Y que participamos en otros ámbitos de militancia, con lo cual eso genera, dificultades en el día a día de tener que improvisar y demás. No obstante ello, los talleres se garantizan, en cada taller participan 3-4 compañeros, que nosotros, tenemos el concepto de educador, ¿sí? Por ahí lo que me gustaría resaltar, la mirada que nosotros tenemos de la educación y de, de qué es lo que enfatizamos en el ámbito de los talleres es, independientemente de que los pibes aprendan tal o cual cosa, es el vínculo que nosotros generamos con ellos, ¿no? A nosotros nos importa que, digamos, que podamos generar en los espacios que tenemos para ellos, digamos, vínculos de respeto, podamos imponer el tema de la solidaridad, el compañerismo. Y bueno, y si en eso, digamos, un pibe, no sé, sale músico, está buenísimo, pero nada, esto de tratar digamos, de recrear o de crear en los ámbitos en los que nosotros brindamos los valores de la nueva sociedad que nosotros queremos construir. Bueno, más que interesante, ¿eh? Digo, para profundizar por ahí en el cuarto bloque de Sudaca, después de las 12:30, muchas cosas en este programa. Estamos desde Barracas, desde Jovellanos, 1041, La Casita CTA. Estamos con Daniela, con Gisela, con Adela, que nos están contando un poco qué es esta experiencia que están haciendo desde la central en el barrio de Barracas. Pero nos tenemos que ir a los compromisos institucionales de las radios. Así es, nos vamos un ratito, nos separamos un minuto. La gente que está escuchando por internet, nosotros vamos a dejar algo de música para los compromisos institucionales de cada una de las radios. En el bloque que viene seguramente va a estar dedicado prácticamente a lo que sería el pensamiento nacional. Raúl Escalabrío Ortiz, Arturo Jauretche en la voz de Norberto Galazo. Y después, en el cuarto bloque, volvemos a conversar con la gente que hoy acá nos está tratando de forma espectacular en La Casita de Barracas. Separador, compromisos institucionales de cada una de las radios y luego continuamos con este Sudaca itinerante del día de hoy aquí desde Barracas. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos con este Sudaca itinerante del día de hoy. Algunos problemitas tradicionales que tenemos. Parece con que Molina hoy está ahí con la computadora. Dormido. ¿Qué pasa con la computadora? Molina, por favor. La computadora a veces nos falla. Estamos en el tercer bloque de este Sudaca del día de hoy. Vamos a comentarle a los oyentes, vamos a repetirles que estamos transmitiendo por internet directamente. Estamos saliendo en vivo en Radio Gráfica. La gente de FM Moreno nos mandó ahí un correo que están escuchando el programa. Dice que está saliendo muy bien y que ellos están con un problema en la placa de audio y les está costando sacarlo al aire. Pero le mandamos un abrazo muy grande y le agradecemos la difusión igual de este Sudaca sábado tras sábado. Si la gente se quiere comunicar al día de hoy, ¿qué es lo que tiene que hacer, señor? Tiene que escribir un correo electrónico a contacto@radiosudaca.com.ar o también puede mandar un mensajito texto, hacer alguna llamada al siguiente celular que es 15-36-65-2517. Repito, 15-36-65-2517. Y me quedé pensando en que también deberíamos repetir que estamos en www.radiosudaca.com.ar. Obviamente la gente que lo escucha desde la página de Radio Gráfico, desde el dial de Radio Gráfica, arriba con eso, la gente que lo está escuchando en Moreno, y si no, le vamos contando a los oyentes que van a poder escuchar durante toda la semana los audios de los columnistas, pero mientras nosotros hagamos el programa en directo los sábados de 11 a 1, también van a poder escuchar por la página de Sudaca. Así que estamos cada vez más tecnológicos. Molina, ¿qué nos pasa? Mucha tecnología, vamos a ver si el contenido también vale la pena, porque hay mucha tecnología y el contenido a veces no es lo que los oyentes esperan. Yo creo que lo que viene ahora en un ratito es algo que realmente vale la pena y que los oyentes van a disfrutar. Política del pasado y la política es hacer historia en el presente. Para entender el pasado, observar el presente y construir el futuro. Columna de Norberto Galasso aquí en Sudaca. Quisieron de este país hacer la pequeña Europa. Gaucho, indio y negro a quemar. Bien, continuamos aquí en este Sudaca. Y como decía bien el separador, nos metemos en la columna de Norberto Galasso. Hay dos fechas que son muy importantes para lo que uno diría el pensamiento nacional, para lo que es la historia de nuestro país. Hace unos días, se cumplieron, bueno, en realidad se cumplieron 35 años de la muerte de Arturo Jaureche. Y hoy, precisamente el día que está saliendo este programa al aire, se cumplen 50 años de la muerte de Raúl Scalabrini Ortiz, uno de los grandes cerebros de lo que es el pensamiento nacional y popular del siglo XX en la Argentina. Nosotros obviamente no podíamos dejar de pasar por alto este hecho y queríamos compartir una columna que va dividida en dos partes de Norberto Galasso, que realmente nos parece así imprescindible para entender y comprender quién fue Raúl Scalabrini Ortiz. En esa lucha de forja, Jaureche a veces se pasaba hasta la madrugada tratando de hacer un afiche, un volante, para tratar de llegar al público en medio de la década infame. Año 30 al 40, ¿no? Muy difíciles, había mucho escepticismo. Un día un amigo de Jaureche, compañero de Forja, le dice: doctor, déjelo el afiche para mañana, total, al pueblo argentino le interesa solo el fútbol. Entonces Jaureche se enoja, le dice: al pueblo argentino le interesa el fútbol porque los jugadores prometen goles y hacen goles, y no le interesa la política porque los políticos prometen una cosa y no hacen nada. Por eso el pueblo se ha retirado de la plaza pública y se ha subido a las gradas de los estadios. Va a llegar un día en que va a aparecer alguien que va a empezar a cumplir las promesas. Entonces el pueblo va a bajar precipitadamente de los tablones de las canchas de fútbol y se va a ir a la Plaza de Mayo y se va a iniciar una nueva era. Esta profecía de Jaureche se cumple el 17 de octubre del 45. Y Scalabrini y Jaureche se encuentran allí jubilosos de la nueva época que se inicia. Jaureche acepta el cargo de vicepresidente del Banco Provincia de Buenos Aires, pero Scalabrini no acepta nada. Scalabrini dice: yo soy un fiscal, no soy hombre de construcción, pero aún lo llama y le ofrece la dirección de transportes, le ofrece luego el Ministerio de Transportes o la dirección de ferrocarriles. Scalabrini no quiere. Scalabrini dice: yo lo que tengo que hacer es seguir analizando la realidad argentina, no en funciones burocráticas, sino desde el llano, aportando cosas. Y queda entonces al margen, apoyando, pero al margen del proceso que se venía dando del peronismo. En el año 54, cuando el peronismo decae, o sea, entra en crisis porque sus columnas de sustentación se debilitan, es decir, los empresarios hacen el Congreso de la Productividad y quieren quitar las conquistas obreras, la Iglesia forma el Partido Demócrata Cristiano y quiere apartarse del frente que había integrado en el 45, y la Iglesia a su vez influye sobre los militares y algunos militares se tornan antiperonistas. En ese momento alguien va y le dice a Scalabrini: hay que tumbar a Perón. Scalabrini tenía una posición muy clara en ese aspecto, que es muy aplicable hoy. Scalabrini decía: la gente de mi generación ve cumplidas por el peronismo muchas cosas, pero ve también otras cosas del peronismo que no nos satisfacen plenamente. Sin embargo, a pesar de eso, la opción que se está dando acá en la Argentina no es entre Perón y el Arcángel San Miguel, sino entre Perón y Pinedo, entre Perón y la vuelta al 3 de junio del 43. Y entonces hay que tener mucho cuidado lo que se hace. Yo voy a estar siempre apoyando a Perón, más allá de que tenga algunas disidencias, y no voy a permitir que se restaure el orden oligárquico. Ahí estaba Norberto Balazo hablando de Raúl Escalabrini Ortiz, y en esta parte de la columna, diciendo algo que realmente para muchos está hoy presente en la realidad política del país, ¿no? Digo, cuando uno tiene que tomar algunas decisiones, digo, ¿qué hace? Digo, ¿para dónde se juega? ¿Cuáles son las fuerzas que están en contra? Y esto de Escalabrini Ortiz defendiendo al peronismo, y sobre todo defendiendo al peronismo en el momento del acoso a partir del año 52, 53, 54, ¿no? Esa posición que me parece que estaba como muy clara. Nosotros no queremos volver a la década del 30. Esta segunda parte de la columna de Escalabrini Ortiz en la voz de Norberto Galazo nos sigue hablando un poco de quién fue Raúl Escalabrini Ortiz, pero también de cómo llegó hasta sus últimos días este personaje que realmente, como dice Galazo y como dice mucha gente, fue, si no el cerebro más importante del pensamiento nacional, está ahí en el podio, digamos, de los cerebros que llevaron adelante y recuperaron la historia de nuestro país. Así que vamos a escuchar la última parte de la columna de Norberto Galazo sobre Raúl Escalabrini Ortiz a 50 años de su muerte. Esta posición de Escalabrini, que tiene actualidad para mucha gente que a veces en aras de grandes ideas y con buenas intenciones y grandes utopías, no comprende lo que puede pasar en las próximas elecciones, porque una cosa son las críticas al kirchnerismo por sus errores o sus limitaciones, y otra cosa son aquellos que lo critican por sus aciertos y quieren volver al neoliberalismo del consenso de Washington de los años 90, al menemismo y a otras cosas, ¿no? Y a tal punto es esto que cuando cae Perón en el 55, Escalabrini y Giavrich son los primeros que van a ofrecerse para escribir, para denunciar lo que está pasando, y lo hacen desde el periódico El Líder, que era un periódico que tenía un tiraje muy pequeño de 20.000 ejemplares y pasa rápidamente a tener un tiraje mucho más importante. Y se convierte en uno de los pocos periódicos, hasta tanto lo clausuran, que defiende la causa popular. Escalabrini escribe después en El Federalista, después escribe en la revista Qué, entre 56 y 57, también una revista que tenía un tiraje escaso de 30.000 ejemplares y pasa rápidamente a tener un tiraje de 200.000 ejemplares con un artículo central de la revista que se llama La Carta de Escalabrini Ortiz, donde desmenuza y critica y tritura el plan económico de Prebisch y de Aramburu. Y hasta que después, bueno, se produce, ellos consideran que no hay que votar en blanco Giavrich y Escalabrini, porque votar en blanco es dejar al enemigo, al gobierno de Aramburu, que imponga a su presidente, que es Elia Balbín, que era el caballo del comisario, sino que hay que tratar de apoyar a Frondizi, que dentro de todo está a la izquierda de Balbín y promete industrializar el país y levanta la sigla YPF, Yrigoyen Perón Frondizi. Ellos se juegan en esa candidatura, se produce el triunfo, y como se produce el triunfo, el frondicismo le ofrece a Escalabrini la revista Qué, la dirección de la revista Qué. Él acepta porque el sueño de él era tener una revista. Pero después Frondizi gira en sus negociaciones con el Fondo Monetario, hace la batalla del petróleo con inversiones extranjeras, acepta el plan del Fondo Monetario, al que hicimos referencia cuando hablamos de privatización del frigorífico municipalizando de la Torre, y Escalabrini renuncia a la revista Qué. Cuando renuncia a la revista Qué, ya está enfermo, ya está tomado por un cáncer. Es decir, un cáncer que está de pulmón, ligado, parece a que él, a pesar del cáncer, seguía fumando, era un fumador empedernido, pero que además después le hace metástasis en el cerebro, cosa que es una ironía de la historia, el hecho de que quizás el cerebro más valioso, más profundo, más intelectual de la Argentina del siglo XX queda nubilado, queda atontado, casi no quiere salir porque se da cuenta que no puede articular bien los razonamientos. Y se pasa esos 6 meses, desde enero del 59 hasta mayo, 5 meses, hasta el 30 de mayo, que fallece. Hay una anécdota que recoge García Lupo. Estando enfermo, Escalabrini se se hace llevar la cama de él a la biblioteca para morirse junto a sus libros, y allí recibe una carta de un compañero del litoral que le dice: Scarabellini, usted se fue de qué, pero no escuchamos su voz de crítica a lo que está pasando. Usted no denuncia, se está entregando la patria y usted se está convirtiendo en cómplice. Scarabellini, que ya no podía contestar, se le cae la carta de las manos, acongojado. Fallece muy poco tiempo después. García Lupo publica un artículo entonces diciendo: ese compañero del litoral comprenderá que si Scarabellini no salía a defender a la patria, era porque Scarabellini se estaba muriendo. Ahí pasó el recuerdo en este Sudaca itinerante del día de hoy, a 50 años del fallecimiento de Raúl Scarabellini Ortiz, y en la voz de la columna de Norberto Gogalazo. Nosotros teníamos algo de música para compartir con los oyentes, tiene que ver con el tema, les decíamos. Hace muy poquito se cumplieron 35 años también del fallecimiento de Arturo Jauretche, y por estos días una banda de rock que supo cantarle y ponerlo en algunas gráficas de sus discos, Los Piojos, se empiezan a retirar también. Así que el señor Leandro Pafundi eligió el tema San Jauretche de Los Piojos para compartir con todos los oyentes aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy. Bueno, y luego de la pausa, retornamos al piso. Pero qué tos me dio Mariana. Voy a tomarme un Garlopin para prevenir la gripe. Recuerde, Garlopin y chao gripe. Mientras tanto, yo aquí en la cocina del programa estoy a punto de preparar un sushi con aceite Olito, que es el mejor. Recuerde, señora, Olito le cambia la vida. Y mientras Mariana prepara el sushi, nos ocupamos de la salud. Esta mañana me levanté con ardor y no sabía qué hacer, hasta que el doctor Ming me recomendó Banan, la maravillosa crema antihemorroidal. ¿No estás harto de que te vendan la vida por TV? Publicidad encubierta, ausencia de contenido, mensaje único. Y muy buenos negocios para unos pocos. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para ser la gran nación, el ser chico hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero de tener buena visión, por tapado de visón y perfume de París, quisieron de este país va a ser la pequeña Europa, gaucho, indio y negro a quemar ropa, fueron borrados de aquello. Le pido a San Jauretche que Orden General del 27 de julio de 1819. Don José de San Martín. Compañeros del Ejército de los Andes. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco, no nos tiene de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la bayetilla que nos trabajen nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota, como nuestros paisanos, los indios. Seamos libres, y lo demás no importa nada. Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos en este Sudaca itinerante del día de hoy. Pasaba la música de Los Piojos. Hubo un cortecito ahí. Algunos problemas técnicos. Un error nuestro, decirlo y aceptarlo. Un problemito nuestro, pero ya estamos de vuelta saliendo al aire. Ahí por radiográfica y por internet, la gente que lo quiera escuchar. Les decíamos que otro de nuestros columnistas es el señor Fernando Piana, periodista de Radio Nacional, docente de la Universidad de Buenos Aires, y nosotros queríamos compartir con Fernando Piana algunas cosas de esto de qué pasa con los medios en medio de una campaña electoral, cuáles son las cosas de que los medios no hablan, que no dicen, o qué cosas estaría bueno que hablen de otra forma y no lo hacen. Fernando Piana preparó su columna del día de hoy aquí en Sudaca, hablando precisamente de lo que no se está discutiendo en esta campaña electoral. Sería bueno otra vez hablar de la campaña política que se está dando hacia el 28 de junio próximo, donde va a haber ni más ni menos una elección legislativa. Digo ni más ni menos porque hay un tenor como que se acaba el mundo para algunos y para otros un tenor de que cambia la relación de fuerzas en la Cámara de Diputados y Senadores en todo el país. Se discuten temas que son realmente llamativos porque quienes hemos visitado personalmente campañas anteriores nos sorprende algunos tópicos que se tratan en esta campaña. Por ejemplo, el tema de si son testimoniales o no las candidaturas. Por ejemplo, que esté cruzada esta campaña por dos enfermedades que son de escala regional y mundial, como el dengue primero y después la gripe porcina. Sorprende también que las estatizaciones del gobierno de venezolano de Hugo Chávez repercutan, no sorprende por ahí para la campaña política, pero sí sorprende, no sorprende por ahí para la campaña de los empresarios, que es permanente, pero sí sorprende para una campaña política centrada en lo que es real, que es la disputa de los medios de comunicación, es la disputa de los grupos de poder. En estas horas estamos asistiendo justamente ante este tema de la estatización de algunas empresas, que no es nueva en el gobierno bolivariano de Hugo Chávez. Estamos asistiendo a una reacción casi desmedida, pero sí corporativa, del Grupo Clarín, que tiene que ver con la relación con los intereses que tiene con el Grupo Cisneros, que comanda toda la región del Caribe, y que recordemos, también tiene una gran alianza, lo hizo TN en su momento, pero lo hace el Grupo Clarín siempre, con los aliados de Pedro Carmona Stanga, quien fuera el líder del golpe antidemocrático de Chávez hace 9 años. En realidad, lo que se está viendo en esta campaña electoral es cómo se dan o de qué forma se dan los golpes en el siglo XXI. Estos conflictos de baja intensidad que eran llamados en otra década, hoy están en la primera plana de los diarios. Justamente, no es azaroso que una gripe porcina que se origina en los Estados Unidos, según dicen algunas fuentes, y que después se traslada a México, y no al revés, tenga que ver con la del debate político diario. Justamente algunas fundaciones, o algunas comandadas por funcionarios de la administración de Obama, por ejemplo León Panetta, están reuniéndose con políticos argentinos que dan cierta letra como para ver cómo se avanza con estos CBI, con estos conflictos de baja intensidad y estos golpes que no son ya institucionales plenos como eran las dictaduras militares en Latinoamérica, sino son de baja intensidad. Lo vemos en Bolivia, lo hemos visto en Bolivia, cuando se tuvo que expulsar al embajador de los Estados Unidos en la capital boliviana porque las actividades terroristas y las actividades conspirativas contra el gobierno de Evo Morales eran ya insostenibles. Lo vemos también en Venezuela, que también rompió relaciones de alguna forma con los Estados Unidos por la actividad de estas financiadoras de golpes. Por eso lo que vemos en los medios se juega una disputa que está lejos de las necesidades reales. Aún así, vemos que hay peleas que no son las reales tampoco, porque vemos a algunos funcionarios y hasta el propio Néstor Kirchner peleándose con Clarín, peleándose con el grupo Clarín, cuando es sabido por algunas fuentes que se han reunido más de una vez para negociar algunas cosas, para cerrar algunos temas. Eso es realmente delicado, porque las necesidades reales de la gente parecen pasar por otro lado y no por el lado donde las tapas de los diarios están realmente marcándolo. Hoy hay una alta preocupación por los colegios de corte ABC1, como estos de Belgrano y de Pilar, que han sido afectados por la gripe porcina, y en realidad el dengue, el cólera, el hantavirus y otras enfermedades de la pobreza están tallando duro en algunas comunidades muy relegadas de la República Argentina y algunas de ellas en el conurbano y en Capital Federal. Esto hace pensar en esta semana que acaba de comenzar el último año hacia el Bicentenario, que el Bicentenario o la recordación de la Revolución de Mayo no es lo que quiere proponer Todo Noticias a través de un programa, de convocar intelectuales, sino habría que refrescar un poquito qué era lo que pasaba en la plaza y qué se jugaba en esa plaza, a ver si tiene que ver con lo que se juega ahora, entre sabedristas y morenistas, entre pequeños burgueses que querían romper a medias con España y otros que querían una nación independiente, como Moreno y Manuel Moreno, los dos hermanos Moreno, como Castelli, y que en realidad lo que se jugaba en ese momento se juega ahora también. ¿Qué hubiese pasado? Siempre uno trata de hacer ucronías esto de qué hubiese pasado si alguien hubiese seguido vivo, como Moreno, que murió en 1811, asesinado con veneno, se implementaba el plan de operaciones, que después fue descubierto hacia fines de siglo, esto de poder liberar Brasil del imperio o poder crear una patria grande como lo soñaba también San Martín. Esos son, creo yo, algunos de los ejes de debates serios, a ver qué pasaba también con el periodismo en esa época, si hablamos de Mariano Moreno, uno de los creadores del periodismo, el periodismo como herramienta de lucha, como herramienta de comunicación, como herramienta de articulación, y no esto que vemos ahora, que es una herramienta solamente para implementar los intereses de la clase dominante. Esa es tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. Sapo canciones, canta tu canción. Somos Sudaca. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así, pocos son los que van a zafar. Y es así, aprendemos a ser felices así. Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos empezando el último bloque de este Sudaca itinerante del día de hoy. Algunas cositas que nos quedaron en el tintero. Pasó Ariel de Radio Gráfica, venía en el auto escuchando la radio, escuchó que estábamos acá cerquita de la radio, acá en la casita de la CTA en Barracas, y se acercó a saludar y también a felicitarnos ahí, porque de alguna manera estamos tratando de mejorar la salida de transmisión, sobre todo la salida en vivo para la gente de Radio Gráfica y de FM Moreno. Bien, señor Galeano, estamos entrando en el último bloque de Sudaca, la palabra es suya. Muy bien, estamos entrando en el último bloque de Sudaca y estamos aquí con los compañeros, con las compañeras en realidad, de la casita CTA, y queríamos seguir preguntándole algunas cosas. Ahí el micrófono en mano está Daniela, que tomó ahí la palabra cantante durante parte importante del programa, y queríamos como poder reflexionar cuáles son las mayores dificultades para desarrollar este trabajo barrial, ¿no? Digo, ¿cuáles son, ustedes encontraron desde noviembre a esta parte, ¿no? ¿Dónde están las trabas? ¿Qué es lo que resulta más difícil en la cotidianidad? Bueno, por ahí una de las, digamos, de las dificultades más grandes que tenemos tiene que ver con esto que yo les contaba al principio, de que todos los compañeros que participamos acá, digamos, tenemos actividades, digamos, laburamos, participamos en otros ámbitos y eso hace que tengamos algunas dificultades organizativas. De todas maneras, yo creo que digamos, el proceso de inserción en un barrio es un proceso, ¿no? Y creo que lo estamos transitando bastante bien. Yo quería recordar una cosa que para nosotros es muy importante y por lo menos tener este espacio para hacer un agradecimiento. Nosotros empezamos a trabajar con niños a partir de la puerta que nos abrió el MOI, ¿sí? Que es una organización de la CTA que trabaja el tema de la vivienda. Y estábamos acá cerquita a unas cuadras en el PBT de ellos que queda ahí en la calle Carrillo. Empezamos a trabajar con esos niños, ¿no? Que fue la primera experiencia de laburo con pibes que tuvimos y que al día de hoy algunos niños que trabajamos hace 2 años participan de los talleres, están empezando a participar también acá. Nada, la dificultad tiene que ver con eso, con que somos un grupo de compañeros, digamos, relativamente numeroso, pero que no tenemos la disponibilidad de tiempo para estar permanentemente acá. El día de mañana, por ahí, estaría buenísimo que podamos, no sé, tener algún grupo de compañeros que pudiese estar todo el día acá adentro y haríamos un desastre, yo creo. Un desastre en el mejor sentido. Un desastre en el buen sentido, que la romperíamos si pudiésemos tener 2-3 pibes que estén acá todo el día, que se pudiesen dedicar a pleno al laburo en la casita. Pero bueno, al día de hoy es esta la realidad que tenemos. ¿Qué pasa con la participación entre ustedes, ¿no? Uh-huh. Esto que decís que es un grupo de jóvenes, ¿no? ¿Qué pasa esto que nosotros veníamos charlando con todos y nos encontramos que hay muchos jóvenes rompiendo el mito, ¿no? Uh-huh. Que se crea alrededor de la juventud, de que nadie quiere hacer nada, uh-huh. Digo, algo de eso hay en términos de que hay muchos jóvenes que, digo, pero hay jóvenes que no le importa nada y hay adultos que no le importa nada, digo, no tiene que ver con una cuestión únicamente de la edad. Pero que sí hay muchos jóvenes haciendo política, de diferentes ámbitos y de diferentes formas. ¿Ustedes eso, que, digo, a vos qué te pasa por la cabeza cuando ves 15 compañeros haciendo cosas en otros lugares, pero acá, digo, ¿no? Centrándonos en lo que es el trabajo barrial. Nada, esto que vos decís, hay un montón de jóvenes que tienen ganas de hacer cosas, que por suerte la rebeldía que uno por ahí tiene en un momento de la vida la quieren canalizar en, bueno, esa, nosotros decimos, bueno, la bronca individual en sueño colectivo, ¿no? Y bueno, y algunos compañeros, nada, tenemos la suerte de que vean en la casita la posibilidad de transformación desde un ámbito, digamos, de militancia con niños. Nosotros, por suerte, nada, Gisela es muy joven, tenemos otros compañeros que son muy jóvenes y que, por ahí a los que no somos tan jóvenes, nos llena de energía, bueno, sentir que la correa de transmisión no se corta, ¿no? Y que yo pienso que eso, que digamos, que los jóvenes están haciendo cosas con sus formas, con, bueno, digamos, los cambios culturales de los últimos años, con la impronta, también hay que bancarse que los pibes vienen como con otra cabeza y te plantean otras cosas, bueno, y hay que, digamos, construir en conjunto con las nuevas generaciones, ¿no? Yo soy como muy optimista. Por ahí hoy, digamos, estamos como fragmentados, atomizados, y creo que el desafío que nosotros quizás tenemos como generación es poder juntarnos en un solo puño, pero, digamos, los pibes están haciendo de todo, digamos, no. Los jóvenes, sí, bueno, hay la falopa, la calle, la esquina, hay un montón de eso y está por todos lados. Pero también hay otra cosa y, bueno, y tenemos que ver cómo damos ese salto cualitativo de nada, de que el pibe de la esquina se junte con el que va a la facultad y hagamos otra cosa de todo esto, ¿no? El nivel de participación o las formas de participación no son, digo, las tradicionales de la política. Uh-huh. Digo, un poco va en ese sentido, digo. Y yo creo que, digo, por ahí lo más difícil de entenderlo es, quizás para la gente que está arriba de los 40, 50 años, que fue como criada con estructuras como mucho más rígidas. Sí, eso es, nosotros, por ahí con los compañeros que tenemos, no sé, de 28 a 33, ponele que venimos con un estilo de militancia como más rígido, que bueno, el lunes esto, el martes aquello, como que también nos pusimos a discutir, bueno, no le quememos la cabeza a los pibes que tienen 18 años que tengan que estar de lunes el sábado a la mañana, se tengan que levantar a las 8 de la mañana, hacer una formación. Bueno, nada, también aprender a que los adolescentes y los más jóvenes tienen como, bueno, una lógica de militancia por ahí más intermitente, pero que eso no significa que no pueden participar. Entonces también como contemplar nada, que tienen ganas de divertirse, de salir un sábado, de hacer cosas de pibes. Entonces, como que nosotros tenemos que tener la capacidad de flexibilizar un poco también el estilo de militancia, ¿no? Bueno, y voy a una pregunta que veníamos haciendo, ¿te acordás?, en todos los programas, y que tiene que ver un poco con varias cuestiones las que estamos charlando, la participación en la política, pero centrándonos en que se cumplieron hace poquito nomás 25 años de la vuelta de la democracia a la Argentina. Y en muchos programas de Sudaca, durante el año pasado, durante este año, fuimos preguntándole a los lugares donde visitábamos qué pensaban de esta democracia, ¿no? Digo, ¿qué les pasaba? Tanto a vos, que tenés, 32, No, tengo 28. Bueno, tiró entre 28 y 33. Yo dije, bueno, tiro. 28, bueno, Gisela por ahí es más chica, pero por ahí, para que las dos vayan como, no sé, ¿qué les pasa a ustedes con esta democracia? Que son diferentes miradas también, ¿no? Bueno, no, en realidad me parece que el desafío de la democracia tiene que ver con que la democracia implica garantizar los derechos sociales para todos los ciudadanos de un país. Y creo que, esta democracia formal y en un punto cínica, no garantiza que los ciudadanos podamos elegir y que podamos tomar por nuestras manos nuestro destino, ¿no? Me parece que el desafío de la democracia es justamente eso, es garantizar la posibilidad real de que todos tengamos derecho a acceder a nuestras necesidades, a cumplir nuestros sueños. Y bueno, y hoy creo que uno de los desafíos, no sé, por ahí vincularlo un poquito con nosotros dentro de la casita y de la CTA, estamos como apostando al espacio de lo que es la constituyente social. Y bueno, esto de que realmente me parece que la transformación es en serio o no es. Y la verdad que profundizar los canales de participación y de toma de decisiones de nuestro pueblo es fundamental para construir un país distinto, ¿no? No sé qué más. Bueno, ahí Gisela toma el micrófono y lo mismo. ¿Qué sí, yo comparto con lo que dice la compañera Dani y sobre todo no esto de poder constituir una unidad, ¿no? Si bien por ahí no todos tenemos la misma ideología, los mismos pensamientos, pero poder no tirar todos para el mismo lado y poder llegar a tener un objetivo que es lo más importante, ¿no? O sobre pesar de quizás yo partir o no tener los mismos pensamientos que otros, no significa que no haya un respeto, ¿no? A lo que piensa el otro. Sí, en esto de hablar de los otros y de los que no piensan como uno o que en algunas cosas piensan diferente, yo me quedé con una pregunta ahí colgada de la primera parte. Con las organizaciones del barrio, ustedes nombraron ahí al MOI, ¿pueden trabajar? ¿Se trabaja? ¿Es difícil? ¿Cómo es eso? Sí, nosotros como estamos dentro de la CTA participando del espacio territorial y acá hay organizaciones en Barracas que son parte también de ese espacio. Trabajamos con ellos, participamos en reuniones, estamos, de hecho, por ejemplo, la jornada de protesta del 22 de abril la organizamos con los compañeros de ese espacio territorial, que muchos son de organizaciones de acá de Barracas, el MOI, Construyendo Barracas. Y tenemos vínculo también con otras organizaciones. Bueno, de hecho, los compañeros de Radio Gráfica, que tienen programas, ya nos han invitado varias veces también. Comedores de la zona, por ahí organizaciones que tienen más que ver con lo gubernamental, como la Casa del Niño, que está acá en la plaza. Estamos generando un vínculo con las organizaciones de la zona, con toda la complicación que eso tiene en sí, ¿no? Porque también este es un momento bastante complejo para las organizaciones sociales, y a pesar de que todos reconocemos que tenemos que generar lazos entre todos para poder enfrentar determinados procesos o este momento que estamos pasando. También hacia adentro de las organizaciones, los compañeros estamos teniendo complicaciones, ¿no? A veces lo cotidiano, lo que te va pasando todos los días, el tener que salir a resolver la cuestión puntual, te complica por ahí poder hacer un vínculo más fuerte con los demás. Bien, estamos acá terminando prácticamente de conversar esta visita acá a la casita de Barracas. Las chicas eligieron algo de música para compartir acá en el último bloque de este Sudaca Itinerante y luego ya vamos cerrando este programa conversando con la gente de la CTA y la gente de la casita de Barracas acá en la ciudad de Buenos Aires. Pablo Milanés, si no me equivoco, es lo que eligieron para compartir en los últimos instantes de este Sudaca Itinerante del día de hoy. Niña bendita de la lluvia y los calores, en un espasmo de dolor bebí tu nombre. Niña prohibida de la luna y los tambores, y fue canción, madre y silencio, fue corazón, solo un destello. Por esas fiestas campesinas desandaba en el monte, en los parajes y en el corazón de los atrasados, que adelantan el parto de un mundo nuevo por hombres nuevos. Niña descalza, guarmisita de colores, lucha la sombra arropadita de dolores. Niña empapada con vidalitas de arrope, bajo tus pies, pueblos fantasmas, rostros sin fe, huellas sagradas, y en tus ojitos trasumaba la nostalgia. Quise volver hasta ese monte, quise morir en su horizonte, y esa maldita chacarera la llevó. Boludo. Puedo caminar. Bien, ahí. Nada, confusiones técnicas que tienen que ver con un programa en vivo, con un programa itinerante, con algunas cosas que suelen pasar. Decíamos que era Pablo Milanés, se vino el Rally Barrio Nuevo. Era Rally Barrio Nuevo, el señor Santiago Galeano insultando al micrófono, pero bueno, nada. Gajes del oficio, nos quedan muy pocos minutitos compartiendo acá con los amigos de la casita de Barracas y un poco quizás la pregunta para adelante, ¿no? ¿Qué es lo que se viene acá en la casita de Barracas en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, lo que se viene, con esto que decíamos de profundizar por ahí el proceso de insertarnos y de afianzarnos en el barrio, tenemos pensado el día 20 de junio a las 3 de la tarde hacer una actividad de muestra de lo que son los talleres de la casita, acá en la Plaza Mateu. Así que, bueno, aprovechamos para invitar a los vecinos del barrio, a los niños, a las organizaciones, a que nos acompañen. Y bueno, lo que se viene es seguir laburando, seguir apostando a que esta organización crezca, que se incorporen compañeros que quieran dar una mano, que los vecinos se involucren, y sobre todo esto de que nosotros desde acá estamos tratando de construir otra cosa y que la única manera de hacerlo es con unidad, con participación. Y bueno, no sé, agradecerles a ustedes que hayan venido. Fue un placer pasar con ustedes esta mañana fresquita, pero muy cálida a la vez. No sé si pasamos un datito que me olvidé, que es importante, que de hecho es el espacio que está generando más demanda, que por algo será, que es el tema de apoyo escolar, ¿sí? Que son los martes, ¿sí? A las 18 horas, Por el momento estamos, digamos, focalizando en el nivel primario, ¿sí? Este, y bueno, esto de que media hora antes de cada taller tomamos la merienda, paso el dato de nuestro mail, que es lacasita@capital.cta.org.ar y el teléfono 4307-8838. Repetilo de vuelta y despacito, número por número. Ok. El teléfono es 4307-8838. Bien, ¿y te parece recordarle a los oyentes las actividades que ustedes tienen acá? El total de actividades que tienen acá en la casita de Barracas. Bueno, repetimos. Los lunes, 18:30, taller de plástica. Martes, 18 horas, tenemos el taller de apoyo escolar y a las 18:30 el taller de radio para adolescentes. Después, los jueves, tenemos taller de circo, swing y malabares. Y los sábados a las 15 horas el taller de música. Y también tenemos un servicio gratuito de asesoría jurídica gracias a nuestros abogados revolucionarios. Este, repito, el teléfono 4307-8838. Muy bien, si vos necesitás un abogado revolucionario tenés que venir a la casita CTA acá, Jovellanos 1041, entre Rocha y Magallanes. Exactamente, para decir que los oyentes no lo ven, pero le salió la maestra de adentro. Ah, la maestra ahí le faltaba, ¿viste? Repito, la regla. Y logramos que Daniela deje de golpear la mesa. Ya es un logro, un avance para el mundo de la radiofonía. Este, bueno, impresionante cómo nos trataron. Mate acá de por medio, galletitas. Este, y me parece que nos estamos yendo, ¿no? Digo, empecemos a anticipar ahí a los oyentes dónde vamos a estar próximamente, como en los cines. Exactamente, sí, vamos a ver si la semana que viene nos vamos a estar acercando ahí con los amigos de FM Moreno y seguramente el mes de junio va a estar movidito, tenemos ahí unas visitas previstas a ¿cómo se llama? Me sale Club de Pibes. Puerto Pibes, exactamente. Vieron lo que pasó ahí, que Macri en un lugar que era para niños y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires y de todo el país, en realidad puso una locademia de policías. De la policía de él, él quiere su policía propia para poder seguir desalojando gente y seguir usando como usa la gente de la USEP, esa patota que va y le pega a la gente. Bueno, quiere su propia policía, entonces sacó a los chicos, le dijo, no, muchachos, ustedes vayan para el sur de la ciudad y sacó lo que tenía ahí la dirección de niñez del gobierno de la ciudad y los mandó para el sur y nosotros vamos a ir a transmitir seguramente desde ahí, aunque todavía no sabemos si es el 13, posiblemente sea, pero porque además tenemos ahí unas bajo la manga. Exactamente, nos mandaron también hoy cuando la gente se acercó de Radiográfica, nos invitaron también acá a Barracas, a una escuela. Tenemos ahí un debate pendiente, digo, que queremos hacer de la mejor forma posible, tratar de abordar las elecciones, no pasarlas por arriba y discutirlo de la mejor manera posible con algunos de los candidatos y los dirigentes políticos. Así que tenemos muchas cosas para el mes de junio que está por arrancar acá en nuestro país. Nosotros, antes de despedirnos, seguimos compartiendo, ¿le parece? Como se cumplieron 40 años del Cordobazo y como empezamos con el tema del Cordobazo, antes de saludar a todo el mundo, sigamos escuchando un audio de Agustín Tosco, donde él mismo recuerda qué fue el Cordobazo. Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de Mecánicos, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso Cordobazo del 29 de junio. Me lo dijo Macho cuando hablé con él, nos están bloqueando con la información y mucho cuidado de... Bien, ahí pasaba Agustín Tosco recordando años más tarde lo que fue el 29 de mayo del año 1969 en la ciudad de Córdoba y nosotros nos empezamos a despedir en el día de hoy. Exactamente, nos despedimos primero y principal de la gente que nos recibió en su casa, ¿no? Te valga la redundancia, aquí en la casita CTA, Jovellanos 1041 entre Roche y Magallanes. Acérquese, si desde acá del barrio de Barracas, a los talleres y a dar una mano, que seguramente habrá gente que la reciba y muy bien. Saludamos a Adela y Niño Guerrera, Daniela Botero, Gisela Córdoba, Fernando Bagari y Cecilia Pontuiero, o algo así, que es una de los abogados revolucionarios, así, de la asesoría jurídica que colabora aquí con la casita. Así que a todos ellos les despedimos, le agradecemos por haber abierto sus puertas a este Sudac itinerante y, bueno, seguramente en algún momento de toda esta gira que estamos haciendo volveremos por aquí para ver cómo sigue la casita. Así es, y para la gente que enganchó el programa en algún momento y no lo pudo escuchar completo, les recordamos que en el www.radiosudaca.com.ar ahí pueden escuchar muchos de los audios que estuvimos poniendo al aire, muchas cosas más que nos quedan afuera sábado tras sábado, ¿sí? Y ver las fotos del programa y cosas por el estilo. También acá ha pedido el señor Pafundi, la gente que utiliza Facebook, esa suerte de comunidad internauta, ahí pueden meterse, también hay un grupo de Facebook armado de Sudaca, bueno, cosas por el estilo. ¿Le parece que empecemos a saludar a las radios? Me parece excelente. Entonces, si empezamos a saludar a las radios, primero saludamos a las radios que nos transmiten en vivo. La gente de Radiográfica, ahí estaba Juan de Operación Técnica, pasó Ariel por aquí, por la casita, a la gente allí, Martín de FM Moreno, que sábado tras sábado nos permite llegar a la zona oeste. Y también nos retransmiten, ¿no? A las que no nos pueden sacar en vivo, y es Radio Revés de Córdoba, Radio Tranquila de Doc Zug, el Doque, FM Bajo Flores, obviamente en el Bajo Flores, Radio Compartiendo de Quilmes, y finalmente Radio Sur de La Plata y Radio La Posta de Moreno. Así es, un saludo muy grande a todas las radios que semana tras semana nos permiten llegar con esta audición que intenta recorrer los barrios, visitar organizaciones, tratar de conocer un poquito más qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Pasó hoy por este Sudaca, además de la gente de la casita de la CTA, Norberto Balazo con Raúl Escalabrín Ortiz, pasó Fernando Piana hablando de las elecciones y los medios de comunicación y pasó un recuerdo muy importante de los 40 años del Cordobazo y Quinto Lucas, nuestro columnista desde Ecuador, hablando de los desafíos que se vienen para el presidente Rafael Correa. Le agradecemos mucho al señor Pafundi acá, que está llevando adelante el blog, la página, hace la operación técnica, es una suerte de manager técnico nuestro, ¿no? Exactamente, y desde aquí, desde Sudaca, un saludo para César Baldoni y Andrés Correa, parte de este equipo del Sudaca itinerante. Bueno, Molina, yo por mi parte me despido, será hasta el sábado que viene y seguramente por allí, por los pagos del oeste, donde está la gite y donde está mucha gente amiga. Así es, nosotros nos despedimos escuchando a Los Piojos en el día en que esta banda del Palomar empieza a retirarse y quizás empieza a hacer historia. Uno de los temas que nos han acompañado y que nos acompañan en el Sudaca de todos los sábados. Mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Me lo dijo macho cuando hablé con él. No se están bloqueando con información. Y mucho cuidado deberás tener.